Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y voy a estar compartiendo con ustedes un espacio más. Como siempre, la invitación es para que nos dejen aquí en los comentarios del chat, que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, porque todo lo vamos a estar respondiendo el día de hoy. Que les quiero contar un poquitito, tenemos un tema muy interesante con Alberto López, quien es gran amigo de Mindalia y nos trae el siguiente título como propuesta, Desmontando los mitos de la canalización. Vamos a darle la bienvenida a Alberto para que se sume a este espacio. Bienvenido, Alberto. Hola, Fairuz. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Alberto, y quisiera que empecemos por un mito que creo que escuchamos en todas partes. ¿Es la canalización solo para algunos elegidos? No, por supuesto que no. Mira, yo hoy quería hablar de los mitos de la canalización principalmente por un motivo, y es que cuando yo empecé a canalizar de una forma casual. Y me diréis, a ver, que la casualidad no existe. Bueno, yo en ese momento no lo sabía. Yo estaba intentando encontrar respuestas ante la muerte de un ser muy querido. Y yo empecé a buscar esas respuestas estudiando sanación por arquetipos. Y lo primero que me dijo mi profesora es que tenía que aprender a meditar. Y cuando empecé a meditar, despertó en mí una capacidad latente. Esa capacidad para canalizar yo no la entendía, de hecho yo no sabía lo que era un canalizador. Y me acuerdo que la primera vez que mi profesora puso nombre a lo que hacía y me dijo, Alberto, tú eres un canalizador, yo lo busqué en internet y me encontré con un montón de condiciones, de requisitos, y yo no cumplía ninguno de ellos. Una de las primeras barreras que yo tuve que superar para poder desarrollar mi capacidad latente fue desmontar requisitos, desmontar esos estereotipos y esos mitos que se supone tienen que cumplir los canalizadores. Y el primer mito es que la canalización es para unos elegidos, para unos pocos especiales, para unos pocos que reúnen unos requisitos o que tienen algún tipo de entrenamiento. No es verdad. Mira, somos canalizadores todos. Lo que pasa es que normalmente lo tenemos dormido y todos somos canalizadores porque todos tenemos la misma estructura energética. Es decir, yo no tengo, y permitidme la expresión, más chakras que tú, ni tengo algún meridiano que tú no tienes. Simplemente yo tengo una facilidad que a lo mejor otras personas no tienen. Pero esa facilidad, en muchos sentidos, se puede entrenar y se puede, en cierta manera, desarrollar. ¿Todos tenemos derecho a canalizar? Sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma estructura energética. Porque todos somos iguales a ese nivel. Porque todos tenemos derecho a escuchar nuestra verdadera voz. Al final, la canalización es reconectar con nuestro alma para poder escuchar aquello que verdaderamente somos. Yo me he pasado la vida escuchando al miedo, escuchando estereotipos, escuchando prejuicios, escuchando limitaciones. La canalización es escuchar lo que de verdad somos. Y ese es un derecho que tenemos todos. Y ese derecho no viene dado porque yo me lo merezca o haya hecho méritos o haya sido más estudioso que otro. Sí, es verdad que se puede desarrollar, que se puede entrenar, pero todos tenemos ese derecho a canalizar, a escuchar nuestra verdadera voz, a desarrollar la intuición y, cómo no, a conectar con nuestros guías. Y ese es el primer mito, por decirlo así, el primer estereotipo que me gustaría derribar y en el que voy a insistir mucho. Todos tenemos derecho a la canalización. Alberto, ¿y es imposible realmente comunicarse con arcángeles a través de la canalización? Mira, es totalmente posible. ¿Sabes uno de los problemas? Uno de los problemas que tenemos con la palabra arcángel es que la vamos rodeando de conceptos. Un arcángel es un ser muy sabio, ese ser muy sabio no va a querer hablar conmigo, que soy torpe o que soy vago o que soy un pecador, o no va a querer hablar conmigo porque no he sabido tratar a mi padre o porque he traicionado a mi pareja. Lo que no entendemos es que la naturaleza de nuestros guías es amor y desde ese amor no cabe el juicio. Yo me paso el día juzgando a mis vecinos, a mi pareja, a mis amigos, en realidad me juzgo a mí mismo y lo proyecto en mis espejos, que mis relaciones, obviamente, son mis espejos. ¿Qué ocurre? Que cuando hablo de los guías y hablo de canalizar, también proyecto mi juicio. ¿Cómo voy a canalizar yo a un arcángel con lo sabio, con lo poderoso que es, con lo ocupado que estará en el día a día? Pues tengo derecho a canalizar a un arcángel porque un arcángel, entre otras cosas, a mí no me juzga. Soy yo quien se juzga a sí mismo. Un arcángel es un ser de amor, que no establece jerarquías, que no establece juicios, que no me pide requisitos ni méritos. Mira, cuando yo salgo a la calle, el mismo sol que brilla para mí, brilla para un multimillonario y para una persona que a lo mejor es un delincuente. Y es el mismo sol. Y a lo mejor yo me puedo tapar con un paraguas o me puedo meter en una cafetería o puedo disfrutar de ese sol. Pero el sol brilla para todos. Cuando vamos a un bosque, el árbol da oxígeno a todos. A mí que voy con una motosierra, permitidme el ejemplo. A otra persona que respeta el entorno, da igual. El oxígeno, los rayos del sol, el amor de nuestros guías es para todos, no solo para los que hayan pasado un examen o para quienes se lo merezcan. Son amor, pero amor sin condiciones. Nosotros hablamos de amor y en realidad lo confundimos con un querer pequeño, en el que te quiero si me tratas de esta manera, si me dices esto otro, si me llevas o si me traes. El amor de nuestros guías es un amor sin condiciones. Y por supuesto que yo puedo escuchar y puedo sentir y puedo entablar una conexión real con un arcángel, con un ángel, con un avatar, con un ser de un gran poder y de una gran sabiduría. Es que ellos a mí no me ven como alguien más pequeño, más torpe o, por decirlo así, de menor valor. Estoy proyectando mi juicio egoico en la naturaleza de un ángel, en la naturaleza de un arcángel y en la relación que mantengo con ellos. Una de las cosas que más tenemos que trabajar para poder canalizar plenamente a nuestros guías es todo el concepto del juicio que tengo sobre mí mismo y cómo lo proyecto en lo que me rodea. Por supuesto que tengo derecho a hablar con ángeles y arcángeles, por supuesto que sí. Cuando hablamos del juicio, me parece súper interesante, porque podríamos hablar también de lo que consumimos, ¿no? También lo que escuchamos y lo que creemos. ¿Quieres contarnos un poquitito de cómo todas estas cosas a las que estamos expuestos todo el tiempo pueden impactar en la canalización? Mira, nosotros somos vibración y atraemos fuentes de vibración similares a nuestra frecuencia. Por ejemplo, si yo estoy lleno de miedo, voy a escuchar noticias que me van a hablar de lo terrible que es el mundo, de lo terrible que es mi futuro y de las cosas tan terribles que nos van a pasar. Si estoy lleno de esperanza, encontraré herramientas y medios de comunicación que me hablen de potenciar esa esperanza y de vivirla. Si yo me juzgo constantemente y me considero indigno, y me considero incapaz, y me considero no merecedor, atraeré personas que me reforzarán en ese juicio. Si estoy lleno de miedo, atraeré personas que me reforzarán en ese miedo. Si a lo mejor yo pienso que la canalización no es para mí, que no soy digno, que es que fíjate cómo voy a ser yo canalizador, cómo van a hablar conmigo mis guías, voy a atraer personas que me lo van a reforzar, que en muchos sentidos van a darme la razón. Cuando empiezo a cambiar mi polaridad y empiezo a vibrar en esperanza, en amor, en confianza, empiezo a encontrar personas, situaciones, vivencias que también me dan la razón, que me refuerzan en lo sencillo que puede ser canalizar, en lo amable que es la vivencia de relacionarnos con nuestros guías y en la ausencia de juicio que ellos son. Por eso es tan importante hacer un ejercicio de introspección y ver desde dónde trabajo. ¿Trabajo desde el miedo? ¿Trabajo desde el amor? ¿Trabajo desde el juicio? Eso es imprescindible. Si no hago ese ejercicio de autoconocimiento para saber desde dónde estoy actuando, desde dónde hablo, es decir, desde dónde vibro, no voy a darme cuenta de que estoy atrayendo siempre el mismo tipo de circunstancias, de vivencias y de personas. Tenemos que cambiar nuestra vibración para atraer otro tipo de experiencias y de relaciones. Coincido contigo, Alberto. ¿Quieres contarnos un poquitito? Hablaste en un principio de que todos podemos canalizar. Lo importante es el entrenamiento. Se ha escuchado desde siempre que desde niños, cuando somos niños, todos tenemos esta habilidad, pero la vamos olvidando. ¿Nos quieres comentar qué tan cierto o no es esto? Mira, la infancia es una época maravillosa porque además tenemos muy desarrollada la glándula pineal. Cuando yo tengo muy desarrollada la glándula pineal, tengo una facilidad enorme para, por ejemplo, recordar fragmentos de vidas pasadas o para sentir a mis guías. Muchas veces los niños nos hablan de amigos imaginarios. ¿Y nosotros qué decimos? Ah, Este amigo imaginario es falso, porque como yo no le veo, este amigo invisible tuyo no existe, es tu imaginación. Y en realidad no son amigos imaginarios. Están percibiendo seres que yo como adulto no puedo percibir. A partir más o menos de los 7 años de edad, la glándula pineal empieza a atrofiarse. Y según se va atrofiando, mi capacidad para conectar con otros planos y para percibir más allá de lo físico también se va atrofiando. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo que se atrofia la glándula pineal, yo me revisto de una estructura de ideas y de creencias y de prejuicios cada vez más fuerte. Esa estructura que me dice, pues tú céntrate en producir, que es lo importante. Trabaja duro, ahorra, cómprate un piso, déjate de tonterías, obedece a tu jefe, cumple los principios de tu clan. Y según me voy revistiendo de esa coraza, me voy alejando de la ingenuidad, de la capacidad y de la ausencia de juicio que tiene un niño. Un niño ve algo y no entra a juzgar si es posible, si no es posible, si va en contra de lo que dice la televisión. Simplemente lo veo y lo disfruto. Y el adulto dice, no es posible. Yo no puedo ver este tipo de cosas. No puedo escuchar estas voces y todo esto es mentira. Y como mucho lo que me puede pasar es que tengo algún tipo de enfermedad mental. Deja de tonterías, responsabilízate, produce y consume. Los niños tienen, aparte, por supuesto, de esa glándula pineal mucho más desarrollada, tienen una ausencia de juicio que los adultos no tenemos. Los adultos nos vamos reforzando, por decirlo así, con una estructura egoica cada vez más fuerte que nos va aprisionando, como una armadura. Creo que cuando me la pongo me protege frente al mundo exterior, pero en realidad me está ahogando. Creo que una de las grandes... de los grandes caminos para canalizar es irnos quitando esa estructura, esa armadura adulta, para recobrar parte de la ingenuidad, parte de la ausencia de juicio y para poder, por decirlo así, disfrutar la vivencia de la canalización. El adulto muchas veces, cuando percibe algo que no entiende, se asusta. Se deja llevar por el miedo, por la vivencia negativa de la incertidumbre y entra en lo que podríamos llamar verdadera ansiedad y estrés. Tenemos que retomar la capacidad de disfrutar y no de actuar siempre desde el miedo. Y para hacerlo hay que potenciar el equilibrio emocional. Es muy importante tener un equilibrio emocional fuerte y sano. Es muy importante liberarnos del juicio. Y es muy importante dotarnos de la capacidad de decir que no, de ser asertivos. Muchas veces no desarrollamos una capacidad latente muy fuerte porque eso va en contra de lo que mi pareja dice, de lo que mi clan opina, de lo que mis compañeros de trabajo entienden. A lo mejor mis amigos me van a decir que estoy loco y permitidme la expresión. ¿Y qué hago? Me autosaboteo. Tengo que darme derecho a una asertividad que me permita potenciar quién soy y brillar de verdad. Muchas veces pensamos que nos falta algo, algo indefinible para canalizar. Y a lo mejor lo que me falta simplemente es darme derecho a brillar, darme derecho a vivir según qué conflictos, para amarme, respetarme y poder enfrentarme a lo mejor a un clan que no cree en estas cosas, permitidme esta palabra, y también darme derecho a disfrutar, como los niños que disfrutan de esos amigos que en teoría, según la visión del adulto, son imaginarios y después son más reales que mucho de lo que creemos que es real. Pues hay que recordar todo ello, hay que desnudarnos de esa armadura para poder vivir la canalización de manera plena. Muchas gracias, Alberto. ¿Nos quieres contar un poquitito si existen riesgos potenciales asociados a la práctica de la canalización? En la propia canalización yo te diría que no. Aunque percibas un ser de, por decir así, una vibración baja, de una energía densa, en realidad es muy poco probable que ese ser te pueda hacer daño. ¿Cuál es el riesgo que entraña la canalización? La interpretación que yo hago. Si yo no sé interpretar lo que estoy viviendo, si me dejo llevar por el miedo, si me dejo llevar por lo que llamaremos un falso concepto de los guías y de la vivencia de la canalización, ahí sí puedo sufrir. Insisto en que lo que voy a ver, lo que voy a percibir, lo que voy a escuchar, no me va a hacer daño. Primero, porque cuando es desde mis guías siempre actúan desde un respeto exquisito. Un guía no te juzga, un guía no te castiga, un guía no te, por decirlo así, no es cruel contigo. Si percibo algún tipo de ser de oscuridad, voy a estar protegido por esos mismos seres de luz que me acompañan. ¿Dónde nace el peligro, por decirlo así, de la canalización? En la malinterpretación. Y os pongo ejemplos. Imaginaos, como me pasó a mí, que yo empiezo a escuchar voces mentales. ¿Yo qué hice? Pues mi primera interpretación fue pensar que tenía una enfermedad mental. Y durante 3, 4 meses viví muy asustado, pensando que yo lo que tenía era algún tipo de psicopatía, algún tipo de enfermedad mental, y sufrí muchísimo. Pues yo en ese momento, si hubiese tenido a lo mejor otro tipo de acompañamiento, por decirlo así, otro tipo de consejos, no hubiese sufrido tanto y hubiese interpretado lo que es ese tipo de voces mentales, la canalización. Yo conozco personas que han visto, por ejemplo, la figura de uno de sus guías y se han sumido en un verdadero miedo. No porque ese guía le haya atacado ni le haya hecho nada negativo, sino porque no entiendo lo que me está ocurriendo, no sé cómo gestionarlo y me dejo llevar por el miedo. Es decir, para mí el verdadero riesgo de la canalización, por decirlo así, es la interpretación que yo hago de ello. Si entro en la dinámica de me da miedo, de tengo que bloquearlo porque es algún tipo de enfermedad mental, mi pareja se va a divorciar de mí porque no lo va a entender, ese tipo de emociones descompensadas es lo que sí me puede hacer sufrir. Pero la canalización en sí es muy segura. ¿Por qué? Porque no depende de mí. No depende de mí como Alberto, como ego. Depende de mis guías en gran medida. Si yo me dejo llevar, si me dejo proteger, si me dejo acompañar, en cambio de resistirme y en cambio de juzgar todo, el camino va a ser infinitamente más sencillo. Si sabemos interpretar y desarrollar lo que estamos viviendo, es un camino muy amable. El problema, insisto, es mi mala interpretación de lo que estoy viviendo. Mi miedo que ante cualquier cosa, por decirlo así, estalla. El interpretarlo como una enfermedad mental, el caer en una dinámica de culpa. Yo no me lo merezco, no soy digno porque cuando tenía 15 años hice esto, cuando tenía 20 años hice el otro y me autocastigo y me autosaboteo pensando que no soy digno de escuchar a un arcángel. Esos son los peligros de la canalización. Pero las manos de nuestros guías son las mejores manos en las que podemos estar. Mucho mejor que la de cualquier persona, por mucho que nos quiera. Ellos tienen un amor, una sabiduría y una comprensión que desborda nuestro entendimiento. Y en ese sentido creo que desarrollar la confianza hacia su guía y hacia cómo nos protegen es una parte esencial en el proceso de canalización. Alberto, ¿puedes contarnos un poco si es posible o no integrar la canalización para nuestras vidas diarias? Es totalmente posible. Lo que sí tenemos que hacer es liberarnos de estereotipos. ¿A qué me refiero? A lo mejor yo pienso que si soy canalizador tengo que dejar mi trabajo, que dejar a mi pareja, que dejar a mis amigos, que cambiar mi vida radicalmente. No tiene por qué ser así. La integración de la canalización en mi vida rutinaria, en mi vida diaria, es totalmente posible. Lo que tengo que hacer es individualizarla, es decir, a lo mejor otras personas dejan sus trabajos y se dedican, por decirlo así, profesionalmente a canalizar, pero a lo mejor ese no es mi caso. A lo mejor yo puedo integrarlo como algo a lo que le dedico un tiempo. Y no solo eso, es que integrar la canalización en mi vida me demuestra que muchas de las definiciones de esto es espiritual, esto no, esto es más superficial, etcétera, son definiciones o categorías falsas. Yo puedo integrar la canalización en mi vida y utilizarla para evolucionar en mi trabajo en la fábrica. Puedo integrar la canalización en mi vida y utilizarla como herramienta para mejorar mi relación con mi clan, con mi pareja, con mis hijos, para tener más oportunidades de crecer profesionalmente en el banco donde trabajo, lo que sea. Lo importante es actuar sin miedo y actuar sin estereotipos. El que otra persona haya renunciado a todo o haya hecho esto o lo otro no significa que yo tenga que hacer lo mismo. Darme derecho a construir un camino verdaderamente individual. No todos los canalizadores tienen por qué renunciar a sus antiguos trabajos, a su antigua vida. Se puede compatibilizar con un trabajo en la fábrica, con un trabajo de contable, con lo que sea. Y además es algo dinámico, es algo que va creciendo. Entonces, trabajar sin expectativas, liberarnos del miedo y simplemente darme derecho a construir un camino individual. Y fíjate, exponérselo a mis guías. Una cosa muy importante en la relación con los guías es puedo y debo ser honesto totalmente con ellos. Muchas veces hay cosas que no quiero reconocer a mis guías, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar si saben que soy tan envidioso? ¿O que tengo tanto miedo? ¿O qué van a pensar de mí si se dan cuenta de que estoy deseando tener el puesto de trabajo de esa persona? fíjate, no les va a gustar, me van a juzgar, me van a condenar y a lo mejor hasta se van y me dejan, por decirlo así, solo. Esa dinámica es mi juicio proyectado en ellos. Yo puedo y debo ser totalmente honesto con ellos, expresarles a lo mejor que tengo miedo, que a lo mejor no sé qué hacer con la canalización, o expresarles los conflictos que tengo. Y ellos me van a ayudar sin juzgarme. Y eso me va a facilitar mucho el integrarlo en mi vida cotidiana. Muchas veces creamos una especie de barrera falsa entre la canalización y el resto de mi vida. Y intentamos, por decirlo así, que no haya relación, que la canalización no tenga que ver con mi clan, con mi pareja, con mi trabajo. Al contrario, la canalización tiene que fundirse en unidad con todos los matices, con todos los ámbitos de mi vida. Y en todos ellos puede aportar. Puede aportarme muchísimo para crecer profesionalmente, para ser un mejor padre, para desarrollarme mejor, a lo mejor, yo que sé, físicamente, para tener una mejor relación con el clan. En todos los ámbitos de mi vida puede ser una herramienta maravillosa. Pues tengo que darme derecho a disfrutarla, usarla y disfrutarla. Alberto, ¿nuestra alimentación tiene algún impacto en la canalización o si quisiéramos aprender a hacerla? Sí y no, y me explico. Sí tiene impacto. Tiene impacto, por ejemplo, el alcohol, un impacto obviamente muy negativo. Tiene impacto también porque muchas veces los canalizadores somos personas altamente sensibles. Y las personas altamente sensibles tenemos tendencia a crear patrones en los que intentamos llenar vacíos emocionales con nuestra alimentación. Y caemos a lo mejor en patrones de desequilibrios alimenticios. Usamos el alimento como forma de llenar vacíos emocionales o como forma de recompensa o castigo. Pues si yo soy altamente sensible y estoy empezando a canalizar, tengo que examinar, por decirlo así, mi relación con la alimentación. Tengo que entender que hay alimentos, como decía antes, por ejemplo el alcohol, que son perjudiciales. Pero también tengo que entender que tengo que crear una relación individual con la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que sea vegetariano, no hace falta que me prohíba esto, no hace falta que incluya esto de manera obligatoria en mi alimentación. Tenemos que crear un equilibrio único. ¿Por qué digo eso? Porque hay alimentos que nos ayuden a subir mi vibración y otros a bajar mi vibración. Si yo tengo tendencia a subir mi vibración de forma natural y eso me hace ser despistado, me hace desconectar de los aspectos prácticos de la vida, de no estar pendiente de pagar mi hipoteca, el crédito del coche, los impuestos, pues tengo que utilizar la alimentación para encontrar un baremo de equilibrio en el que pueda desarrollar mi canalización, pero también cumplir con mis obligaciones diarias. Si a mí me cuesta elevar más mi vibración, a lo mejor tengo que renunciar a otro tipo de alimentos más densos, por ejemplo, la bollería industrial o determinados tipos de repostería, para poder elevar mi vibración, dejar a un lado, a lo mejor, mucho consumo de carne para consumir más verduras, vegetales y elevar mi vibración. Pero no quiero daros una guía general, porque esa guía general aplicada a casos individuales puede ser algo que no sea muy adecuado. Hay personas con una gran tendencia a elevar que necesitan tener raíces en tierra, porque si no, desconectan de la realidad de los impuestos, de las hipotecas, de tener que llegar a la hora a un trabajo. Tengo que desarrollar mi canalización en este plano. Y para ello tengo que cumplir, por decirlo así, una serie de obligaciones. Tenemos que jugar con nuestra alimentación para encontrar el baremo adecuado en cada caso. Alimentos no recomendables, como decía antes, el alcohol, bollería industrial, harinas refinadas, el exceso de carne. Pero sobre todo, darme cuenta de si estoy utilizando la alimentación como forma de gestión de mis emociones, que es muy habitual en las personas altamente sensibles. Las personas altamente sensibles suelen tener carencias emocionales y suelen tener una gran facilidad para ser canalizadores o sanadores. Muchas veces he conocido personas altamente sensibles que me decían: Alberto, es que de forma natural los amigos, los conocidos, los compañeros de trabajo se acercan a mí y me cuentan sus problemas. Me piden consejos y yo no sé cómo les digo cosas que después dices, ¿y cómo se me ha ocurrido a mí? Eso es un indicio clarísimo de que tienes una capacidad latente para canalizar. Pues ese tipo de experiencias, o los sueños lúcidos, o las intuiciones, son grandes señales de que tienes ese potencial. Pues una de las primeras cosas que yo haría es ¿Qué tipo de relación mantengo con la alimentación? ¿La utilizo como premio? ¿La utilizo como castigo? ¿La utilizo para llenar carencias emocionales? A lo mejor no me siento amado. Pues mi frustración y mi vacío de amor, ¿cómo lo intento llenar? Sentándome y abusando de la comida. Pues ese tipo de patrones alimenticios tengo que tener cuidado con ellos. Alberto, ¿quieres contarnos si la intuición está totalmente aislada de la canalización? Para mí la intuición, la auténtica, es el lenguaje del alma expresado a través del corazón. Es mi alma hablándome directamente. La intuición es esa percepción muchas veces no concreta, no definida, pero que es una gran brújula en la vida. La intuición tiene muchísimo que ver con la canalización, tiene, por decirlo así, un mecanismo energético muy similar. Y también se puede desarrollar y se puede fortalecer. Y una de las cosas que tengo que hacer es confiar en mi intuición. Muchas veces cuando tenemos algún tipo de intuición, ¿qué hacemos? Tonterías. Son mis imaginaciones, son mis fantasías, esto no tiene sentido. Pues tenemos que darnos un derecho a la confianza. Tenemos que darnos derecho a escucharnos. Y aquí, fíjate, en esta palabra, en escucharnos, a mí me aparece una reflexión. Durante toda la vida aprendemos a no escucharnos. Yo aprendo a no escuchar mi dolor para seguir trabajando. Aprendo a no escuchar mi enfermedad para seguir cuidando de mis hijos. Aprendo a no escuchar lo que de verdad quiero para cumplir con mis obligaciones hacia el clan. Aprendo a no escuchar mi tristeza porque tengo que ser productivo. Es decir, desde que somos niños, muchas veces el clan y la sociedad nos enseña no te escuches. Sigue trabajando aunque te duela tu cuerpo. Sigue cuidando a tus hijos aunque estés enferma. Tú sigue, no escuches lo que de verdad sientes. La canalización es revertir ese proceso en gran medida. Es aprender a escucharme de verdad. A escuchar, por ejemplo, mi cuerpo cuando habla de mis emociones. A escuchar mi intuición. Esa señal que mi corazón me manda y que nace en el alma. A escuchar a mis guías. Pues darme derecho a escuchar mis verdaderas emociones. Mi verdadero bienestar físico. Mi verdadera necesidad de cariño o la tristeza o lo que sea. Y darme derecho a expresarlo, eso también es muy importante. A veces queremos canalizar y digo, ay, me gustaría hablar con mis guías y escuchar a un arcángel y sentir su presencia. Pero si me pregunto, ¿me escucho a mí mismo en el día a día? A lo mejor la respuesta es no. Si me pregunto, ¿escucho a mi cuerpo? A lo mejor la respuesta es no. Si me pregunto, ¿me atrevo a expresar mis verdaderos deseos, necesidades y sentimientos? A lo mejor la respuesta es no. Un canalizador tiene que trabajar también en esto, en la escucha de su cuerpo, en la escucha de sus emociones, de sus necesidades y en la expresión. La expresión, como muchos ya sabéis, nace sobre todo de lo que llamamos habitualmente el quinto chakra, el chakra de la garganta. Es un chakra esencial en un canalizador, pero yo muchas veces lo bloqueo porque no quiero expresar mi tristeza, mi pena, mis necesidades, mis miedos, porque me van a juzgar, van a pensar que soy débil, van a pensar que no soy una buena madre, que no soy un buen proveedor, que soy esto y lo otro. Pues esa mordaza que llevo muchas décadas imponiéndome, cuando empiezo a canalizar es una mordaza que hay que liberar. Para ser un canalizador pleno, por decirlo así, tengo que darme derecho a escucharme y a expresarme y a mantener conversaciones que a veces no son agradables. Muchas veces por no discutir con mi pareja, por no tener un conflicto con mi padre, por no decir algo que no gusta a mis amigos, ¿qué hago? Me amordazo. Pues tengo que reaprender a expresarme con libertad. Y eso potencia un circuito energético que también va a ser muy útil cuando llegue la hora de canalizar. El derecho a escucharse y el derecho a manifestar lo que siento es un derecho que tenemos que ejercer. Y por decirlo así, algo en lo que un canalizador tiene que trabajar de una manera muy intensa. Alberto, muy a propósito de este tema tan interesante, sé que vas a estar teniendo un taller ahora en el mes de abril. ¿Nos quieres hablar un poquitito sobre eso? Muchas gracias, Fairuz. Sí, el 9 de abril empiezo un curso de un trimestre. Son 3 meses con 3 reuniones cada mes, precisamente para desarrollar la capacidad para canalizar. Esas reuniones que son en directo vía Zoom, pero que además vais a poder ver grabadas, van a girar en torno a un mismo concepto, que es desnudarnos, por decirlo así, deconstruir esa estructura que el adulto ha creado y que le impide conectar de manera plena con sus guías. A veces cuando hablamos de aprender a canalizar, pensamos que aprender a canalizar es como coger un conocimiento externo, memorizarlo, integrarlo y vivirlo, como cuando aprendo historia. Para mí eso no es así. Para mí aprender a canalizar en realidad lo que quiere decir es recordar que yo soy canalizador. Recordar que es una capacidad mía y recordarla para expresarla. Y para hacer eso tengo que deconstruir la armadura que he ido construyendo. Una armadura que tiene el miedo al conflicto, que tiene juramentos de vidas pasadas. Muchas veces hay canalizadores muy potentes que están bloqueados arrastrando la herencia de que en una vida pasada juraron o prometieron algo. Pues hay que deconstruir esos juramentos para en el presente poder desarrollar la canalización. Hay que aprender a amarse y hay que trabajar mucho con el niño interior. Antes os decía que la glándula pineal en los niños está muy activa y eso les permite conectar de manera muy natural con los guías y con otros planos. La glándula pineal no solo sirve para eso, es también un programador, por decirlo así, de mis emociones. Si mi niño interior está herido, si mi niño interior está en muchos sentidos dolido, el adulto ve frenada su capacidad. Se autosabotea, se culpabiliza, sufre. Tenemos que dirigir nuestra mirada al niño, a ese niño interior, a ese niño del ayer, para sanarle y que así, desde una emotividad mucho más sana y mucho mejor equilibrada, el adulto pueda brillar. Brillar no solo en la canalización, también en otros ámbitos. Hay que tener en cuenta una cosa. La canalización es unidad. Es decir, no puedo desarrollar la canalización al margen del resto de mi vida. Tengo que fundir la canalización con mi clan, con mi pareja, con mi trabajo, con mi salud física. No puedo desligarlo. Todo esto y mucho más lo vemos a lo largo de estos 3 meses en directo, en clases en directo y también grabadas. Gracias, Feiruz. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Vamos a ir con algunas de las preguntitas del chat, si te parece. Por acá, bueno, son muchas y pasan súper rápido, pero por acá Johnny desde Lima nos dice que últimamente cuando medita se le vienen 3 líneas, 3 frases en línea y los lee, pero antes le hablaban. Pregunta si esto es normal. Sí, es normal, porque es normal. ¿Tú cuántos sentidos tienes? No tienes un único sentido físico. Los canalizadores percibimos de muchas maneras distintas. Y según vas evolucionando, tu percepción va cambiando. A lo mejor en un momento dado desarrollas más la visión y ves, por ejemplo, a tus guías. Y en otro momento dado a lo mejor desarrollas más un sentido del oído. Tenemos que percibir, darnos derecho a percibir tal y como lo estamos haciendo y a potenciarlo, pero no quedarnos atrapados en esa percepción. La percepción va cambiando según vamos evolucionando como canalizadores. Y muchas veces ocurre lo que tú estabas explicando. Empecé a lo mejor escuchando, ahora veo, ahora fusiono ambas cosas o empiezo a sentir olores, pues hay que entender todo ese proceso para darse cuenta de que es un proceso muy, muy natural. Gracias, Alberto, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita de Jenny. Ella nos dice que ¿por qué al dormir sueña que está en muchos lugares? Eso le genera muchísima ansiedad por no saber qué es real o no y se despierta muy cansada. Mira, es muy habitual que en los sueños tengamos información y también es muy habitual que nos frustremos mucho al despertar y no entenderla o no saber qué ha sido real y qué no. Yo te quiero dar antes de nada un consejo y es vívelo sin obsesionarte por entenderlo. Mira, te cuento, cuando yo empecé a canalizar, tenía muchos sueños lúcidos. ¿Y qué pasaba? Que por la mañana me frustraba porque no entendía lo que querían decir. ¿Qué ocurrió? Que los bloqueé. Dejé de recordar esos sueños. ¿Por qué? Porque mi frustración, mi ansiedad, mi nerviosismo, lo cerró esa puerta. Vive con naturalidad ese tipo de sueños. Ten a mano material de escritura o de grabación. Ten en cuenta que muchas veces los sueños son auténticos, pero van dirigidos a mi inconsciente, con simbología o con terminología que tu mente racional no va a entender. No pasa nada, son efectivos. Es decir, son sanadores, aunque yo conscientemente, racionalmente, no lo entienda. Otras veces vas a ver que los sueños se entienden, pero cuando hay un contexto temporal. No hoy, sino al cabo, a lo mejor, de 2 meses. Por eso es muy importante llevar un diario de sueños, en el que voy anotando lo percibido y en el que relaciono lo percibido con el contexto de lo que vivo. Por ejemplo, he tenido un sueño precisamente el día que he tenido una discusión terrible con mi hermano. Pues pon ese contexto también junto con el sueño. Cuando no sepas interpretar algo, insisto, no te angusties, no te frustres, pero pregúntatelo qué significa, no desde un punto de vista racional. Para ti, intuitivamente, ¿qué significa eso? La mente racional muchas veces se ve muy limitada, pero intuitivamente nos puede llegar mucha información acerca de la interpretación de esos sueños. Pide a tus guías que te den una información más clara. Si no les puedes escuchar directamente, que se manifiesten, por ejemplo, a través de sincronicidades. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un sueño y no lo entiendo, pero pienso que a lo mejor significa algo, lo que sea. Pido a mis guías que me lo confirmen, por ejemplo, viendo un coche rojo. Imagínate que yo estoy en un sitio en el que apenas hay coches rojos y a lo mejor paso días en que no veo ninguno. Pues pido una señal que yo pueda percibir. Un coche rojo, una repetición numérica, sincronicidades que yo pueda percibir y que me reafirmen en lo que llamaríamos mi interpretación. Utiliza ese tipo de trucos al principio hasta que ganes confianza. Pero sobre todo ten en cuenta una cosa. Lo que estás haciendo es dinámico, es decir, va a ir cambiando. Permítete que vaya cambiando, que vaya evolucionando y que vaya creciendo. Y para que crezca es muy importante que lo vivas relajadamente. Muchas veces cuando yo tengo sueños en los que soy distintas personas en distintos lugares, son fragmentos inconexos de vidas pasadas, es decir, trocitos de recuerdos, permíteme esta expresión, de vidas pasadas. A lo mejor esas vidas son importantes hoy porque contienen algún tipo de patrón emocional que estás repitiendo. Por ejemplo, conflictos con el padre, a lo mejor un amor no correspondido. Pues cuanto más te frustres, más lo vas a bloquear. Permítete llevar ese diario de sueños, pide a tu intuición que te ilumine y sobre todo ese juego de las sincronicidades. Cuando tú creas, oye, esto tiene que ser por esta razón, pido a mis guías que me lo confirmen. ¿Cómo? Con una repetición numérica, a lo mejor viendo determinado tipo de coche, lo que sea. Algo que para ti sea útil y sencillo. Gracias. Gracias, Alberto. Vamos a ir ahora con una pregunta de TT. Dice, creo que estoy comenzando a canalizar. No entiendo qué es lo que estoy escuchando y sintiendo. ¿Cómo se puede continuar desarrollando la canalización? Puntos básicos. Trabaja tu miedo, juicio y estereotipos. ¿A qué me refiero? Cuando empezamos a canalizar, muchas veces interpretamos todos desde el miedo y la culpa. Lo intentamos vivir como algo puramente racional. La canalización al principio muchas veces es muy simbólica. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas barreras mentales que me impiden canalizar de forma plena. Yo cuando canalizo lo hago de forma literal, pero al principio veía más símbolos o, por decirlo así, había más cosas menos literales. ¿Por qué? Porque mis resistencias no me permitían canalizar de forma plena. Cuando me voy liberando de resistencias, cuando me voy dando derecho a romper estereotipos, ahí mi canalización se va volviendo más literal, más fácil de interpretar y mucho más concreta. Cuando empecéis a canalizar, pedid que vuestra canalización sea práctica, es decir, orientada a cambiar la vida. La canalización no es un debate filosófico, no es una reflexión, es una herramienta que tiene que ser práctica para poder sanar, para poder transformar mi vida. Y en ese sentido, hay que tener esa practicidad. Si tienes algún tipo de miedo o de culpa vinculada a yo no puedo ser canalizador por esto, no me lo merezco por esto otro, pues todo ello tienes que trabajar en liberarlo. Ámate. Es muy importante tener un equilibrio emocional sano. Y sobre todo, déjate guiar. Oye, es que no os entiendo. Y se lo dices así a tus guías. A los guías no hay que dirigirse de una manera concreta. Hay que dirigirse desde el amor y desde la honestidad. No os entiendo, no entiendo lo que me queréis decir. Buscad una forma más adecuada para que yo os pueda entender. Simplemente, como se lo dirías a un amigo, un arcángel no es un ser que está esperando a ver si te equivocas para castigarte. Es un amigo. Además, un amigo que te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. nuestros arcángeles, nuestros guías, nuestros protectores, están siempre aquí presentes, siempre. Me han visto en todo momento de mi vida. Es como decir, eso que te avergüenza, eso que no cuentas a nadie, ellos lo saben, pero con una diferencia, ellos no te juzgan. A mí me avergüenza el haber hecho esto, el haber omitido lo otro. Me da miedo que se entere no sé quién de qué hice. Pues todo eso ellos lo saben, pero lo saben desde el amor, no desde el juicio. Pues muéstrales tu corazón. Necesito entenderos. Necesito que vuestros mensajes sean más claros. Necesito que sean prácticos. Necesito que sean cosas que yo pueda entender. Pero esa necesidad, esa expresión de necesito, lo hago no como algo desde el miedo, lo hago desde el amor. Necesito comprenderos mejor. Necesito viviros más plenamente. Me abro a vosotros. Si lo hago como una expresión de miedo, es que no os entiendo, es que estoy fracasando, estoy fallando, es contraproducente. Si lo hago como un derecho que tengo, tengo derecho a entender a mis guías, a que mis guías se hagan presente en mi vida de una forma más plena y que me ayuden a sanar, ahí es transformador. Pues desde el amor tengo derecho a escuchar y a sentir plenamente a mis guías, desde el amor, no desde el miedo. Qué gusto escucharte, Alberto, muchísimas gracias. ¿Quieres contarle a toda la comunidad de Mindalia cómo te conseguimos en las redes sociales? Muchísimas gracias. Me podéis encontrar como Alberto López Canalizador en Instagram, en Facebook y en mi página web albertolopezcanalizador.com. Gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron en el chat. Todas esas preguntitas que no alcanzamos a leer, les pido por favor que vayan corriendo a YouTube porque allí va a quedar en diferido el video para que lo puedan ver y compartir las veces que quieran. Aprovecho la oportunidad para recordarles que aquí debajo en la descripción del directo van a conseguir los enlaces de contacto de Alberto para que ustedes también puedan aprender a canalizar, para que tengan acceso a toda esta información que nos ha compartido. Alberto, te doy el paso para que puedas cerrar este programa para toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias. Pues mira, quiero aprovechar para contestar algún comentario que hay en el chat hablando de dolores de cabeza o de molestias en la cabeza. Cuando empezamos a canalizar, es muy habitual que tengamos hormigueos en las manos, molestias en la parte del entrecejo, las sienes y detrás de los oídos, los ruidos en los oídos. Es muy común hormigueo en los pies. ¿Por qué? No puedo ahora, por falta de tiempo, profundizar, pero es simplemente la activación de puntos energéticos. Si yo no hago ningún tipo de deporte y un día salgo a correr, al día siguiente me duelen las piernas. ¿Esas agujetas son malas? No, no hay ningún problema. Pues cuando empezamos a canalizar se activan puntos energéticos que a veces percibimos como hormigueos, como sensaciones raras, como ruido en los oídos. Todo ello es inocuo, es inofensivo y es total y absolutamente normal. Quiero despedirme de vosotros con algo que os comenté al principio de nuestra conversación. La canalización en sí no tiene ningún peligro. Lo que es peligroso es la interpretación que yo hago del proceso de la canalización. Si yo pienso que este ligero dolor de cabeza o que el hormigueo en las manos es porque tengo una enfermedad, ahí sufro. Si yo pienso que la mano me hormiguea y me sube por el brazo porque me va a dar un infarto, ahí sufro. Si entiendo que es parte de la activación de una serie de puntos energéticos que todos tenemos, insisto en esto, yo no tengo unos chakras que vosotros no tengáis, simplemente he desarrollado, por decirlo así, una capacidad latente. Pues si entiendo lo que estoy viviendo, lo vivo disfrutándolo, lo vivo plenamente y se convierte en una herramienta para impulsar mi vida. Si no entiendo lo que me pasa, sufro. Pero la canalización no es peligrosa. Es peligroso el miedo, es peligrosa la incomprensión y es peligrosa, en cierto modo, la ignorancia. Gracias. Gracias a todos. Gracias.